Hola, soy Hugo y lo que hice en mis vacaciones... Ah, bueno. Lo que hice en mis vacaciones fue cuidar mucho más el agua que otros días. No me bañé, por ejemplo. Y eso es todo.